Vamos a mirar la palabra del Señor ahora, quiero que compite. Vamos a mirar en el Evangelio según San Juan. Aleluya. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. ¿Qué que se repitió el gozo por causa del buen pastor, ¿no? El buen pastor de Jesús y la obra que Jesús vino a hacer como pastor. Pero el verso 10 habla del enemigo del pastor, ¿eh? Habla del enemigo de nuestras almas también, habla del enemigo de la humanidad, del enemigo de Dios, adversario de Dios, diablo, Satanás, ladrón, todo lo que él quiere mucho más. Es el enemigo, el adversario de Dios y por consecuencia adversario de nuestras almas también. En ese verso 10 vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el ladrón, que se lo está refiriendo al diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Aleluya. Por eso tenemos hoy este pan, ¿no es cierto? Aquí, este vino que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y representa que Jesús dio su vida por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí. Si Él no hubiera dado su vida por nosotros y no hubiera pagado el precio del pecado, o el precio por el pecado que nosotros habíamos cometido, pero yo, pastor, no tengo nada que ver, yo no cometí pecado, podríamos decir todo un montón de cosas, pero en consecuencia de que Adán pecó, aquel primer hombre pecó, aquella primera mujer, Adán y Eva, por consecuencia de nuestra naturaleza pecadora, fue transmitida, ¿no es cierto?, de generación en generación, y entonces volvimos con nuestra naturaleza también pecadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos redención, que necesitamos salvación, necesitamos perdón. Todo ser humano necesita salvación o redención. Puede ser muy bueno, puede ser muy bueno. No estoy criticando a nadie, puede haber personas muy buenas. Pero aún con todo lo bueno que puedan ser, necesitan redención. Necesitan salvación. Necesitan el perdón de sus pecados. Por eso necesitan volverse a Jesucristo. ¿Por qué se hace la campaña? Bueno, justamente el primer motivo de la campaña es este, de que la gente pueda encontrarse con Jesús. Que la gente pueda encontrar la salvación de sus almas, que pueda volverse a Él, y Él lo sane, lo restaure, lo perdone, y escriba su nombre en el libro de la vida. ¿Están entendiendo? Esa es la base, ese es el principio. Pero fíjate lo que dice, para demostrar de que el ser humano necesita a Dios. Dice que el diablo, el adversario, el ladrón, vino, dice, para hurtar y matar y destruir. Y hoy podemos seguir agregándole cuántas cosas el diablo, dentro de la mano del diablo, destruyendo todo lo que pretendemos que salga, a ver cómo digo, románticamente, digamos, color de rosa. Siempre el diablo tiene un poco de pintura negra para echarte encima. Siempre el diablo está salpicando. Y lo que vos preparás con mucho amor, con mucho cariño, a veces con mucha devoción, y vos preparás todo un montón de cosas, ¿no es cierto?, como para que te salga, pero de pronto siempre sucede algo, siempre pasa algo. Entonces, mire, la expectativa de esta campaña va a ser, y es lo que estamos viendo, hermano, que te van a ser movidos algunos pilares espirituales aquí en la ciudad, algunos cimientos espirituales que el diablo ha creado, están siendo removidos. Están siendo sacudidos en esta hora por consecuencias de todo lo que hemos creído y de todo lo que está orando, ¿no es cierto?, en el pensamiento de la campaña. Entonces estamos viendo cosas que se están moviendo en el mundo del espíritu. El diablo vino para buscar, matar y destruir, como hemos leído, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cristo vino para darnos liberación. Mire, hay muchas personas que ignoran la escritura. Y a ver cómo digo esto para que no caiga mal. Pero son ignorantes en cuanto a la escritura. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo que las personas son ignorantes. Estoy diciendo que son ignorantes en cuanto a la escritura. Porque no saben la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. no conocen lo que la Biblia dice y no conocen cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Y por consecuencia cometen errores y abren puertas donde el enemigo aprovecha, donde el enemigo entra, donde el ladrón le dice que vino para hurtar. Un hurto no es un robo, hay que diferenciar. Un robo es cuando alguien violenta una puerta, una ventana, entra y se lleva lo que le dé. Pero un hurto es cuando encuentra alguna persona en una puerta abierta, una ventana abierta, y se mete en una casa y se lleva lo que quiere. Eso es un hurto, porque no violentó nada, no rompió nada, ¿me está entendiendo? Entonces, el ser humano muchas veces, sin darse cuenta, por ignorancia, digo otra vez la palabra ignorancia escritural, no que son ignorantes, sino escritural, por lo menos es la palabra de Dios. Abre las puertas del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace el diablo? El diablo viene y le roba, le gusta. Perdón, no quise decir la roba, le gusta. Entonces le gusta lo mejor de lo mejor. Te gusta la paz, te gusta la felicidad, te gusta el gozo, te gusta la salud, te gusta, hermano, la economía. Y no amontonás, y es como querer pretender juntar el agua, ¿no es cierto?, entre la mano. Se te escurre, se te va. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sacaste todas las cuentas, y las que no te salieron, agarraste la calculadora y hiciste con la calculadora. Resulta que después no llegás ni al día, ni al 12. No llegás ni la primera quincena, porque se te escapó todo. Porque el enemigo te ocultó, te engañó, te usurpó, en una palabra. Y ahora estamos viendo lo que está sucediendo. Y el enemigo tiene su emisario, el diablo tiene su emisario. El que ignora un cierto mundo del espíritu, el que ignora el mundo de los demonios, hermano, aleluya, a ver cómo digo esto, pero es doblemente ignorante, ignora la escritura y pretende ignorar lo que está mal. Es visto como la mamá cuando tiene el nene, y el nene ha seguido para acá y ha seguido para allá, y el rompe y siempre está siempre. Y entonces dice, lindo, mire, tenemos algún pariente, viste eso con un papá que le mete el dedo a la llave. Lindo, mire, tenemos. No, o sea, lo que pasa es que los chicos de la vecindad, los chicos de la cuadra, porque se juntan, hola, o no. Entonces siempre me pretendemos que era culpadero, viste, y los restos, Dios mío, andan con los cables pelados todavía. Entonces pasa lo mismo, hermano, cuando una persona pretende ignorar el mundo del espíritu, pretende ignorar de que hay demonios trabajando. Dice, nada, yo no voy a la iglesia, yo no voy a mi trabajo, no le hago mal a nadie, soy una persona buena, soy una buena ama de casa, en todo caso, la otra dice, yo soy un buen trabajador. Bueno, fantástico, claro, no es lo mismo, pero ignorás el mundo del espíritu, ignorás el que hay demonio, te van a perturbar tu vida, te van a meterse con vos, por vos te metas con ellos, te van a meter con vos y te van a molestar. Te van a molestar, por no decir también te van a hacer un desastre. Entonces para eso vino Jesús, para eso está el Señor, para que tengamos vida y no se pida en abundancia, entonces podamos disfrutar. ¿Sabe lo que significa tratar de ignorar ese mundo de demonios? ¿No es cierto? No lo quiero asustar de la mañana, bajo ningún punto de vista, no quiero asustar, ni pretendo tampoco crearle, ¿no es cierto?, una expectativa falsa de ninguna cosa de eso. No estoy diciendo lo que dice la Biblia dice acá, de que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Y cómo lo hace? Y el diablo lo hace con sus demonios. ¿Y cuántas veces, hermano, tratamos de edificar algo de la mejor manera y no sabes cómo se te destruyó todo? Se vino abajo, se vino a pique. Y en el cuido, yo me cuido con mi salud. Y no como sal, y no como picante, y no como frito, y no como, qué sé yo, no sé, no como banana porque está torcida, no sé. Viste, lo cuidamos de todos lados. De pronto, ¡guau! Una descompostura, pasa el médico, análisis, chequeo, tita, cáncer. Nunca fumé, nunca tomé, nunca fue el baile, nunca sé, nunca hice el otro, nunca. ¿Cuántas veces he ocurrido? ¿Cuántas veces muchas? Y hice ejercicio, hice, me iba al gimnasio, me mataba, transpiraba, qué sé yo. Leucemia. Entonces, hermano, es el enemigo el que se mete con vos. Es el enemigo el que te destruye. Es el enemigo el que trata de matar, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por los demonios. ¿Y cómo trabajan los demonios? Los demonios trabajan, hermano. Y también sería muy ignorante pensar de que la bruja, el hechicero, todo ese mundo del ocultismo, es para asustar a la gente, es para asustar a los chicos, es como cuando nos contaban nosotros los ancianos cuando éramos chicos, ¿no? Estoy hablando de 60 años atrás, y el hombre sin cabeza, y el chancho está con cadenas, y qué sé yo, la llorona, todas esas cosas, y nosotros, después tuvimos que ir al baño que estábamos a 50 metros de la casa, como digo, ¿no? No llegamos, ¿no? No llegamos a mitad de camino, porque sabía que era terrible, y ahí está, no pasó todo. Entonces parece que fuera eso, no es eso, hermano, porque no es un buen juguete. Usted y yo y ustedes sabemos que el mundo del ocultismo existe, que la maldad existe, que los celos y las envidias llevan a los seres humanos ahí de nuevo a personas que son, practican estas cosas, no sé cómo decirlo, que son medios, que son sacerdotes, y ahí, ¿no es cierto?, buscar, hacer un trabajo, hacer esto, porque no puede ser, ¿no? No puede ser que vos te des, la rueda de bicicleta, toda redonda, toda con rayos, todo, de pronto. Puede ser. Hay cosas que me decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Trato de hacerlo de la mejor manera. Trato de cubrir todo el frente para que salga como corresponde. Bueno, cuando no llueve, hay barreta de punta, cuando no hay terremoto, qué sé yo, cuando no pasa esto, pasa lo otro, pasa acá, pasa allá. Siempre parece que pasa algo. Siempre parece que pasa algo. Por ahí la mitología de los años de la Edad Media, más o menos, crearon, ¿no es cierto?, como para no tener tanto miedo al diablo, crearon aquellas caricaturas donde le hicieron una cara de estúpido, una barbita, dos cuernitos y una cola vestido de rojo. Entonces aquellas caricaturas, ¿no es cierto?, que sacaron de la clase media como para asegurar que la gente no tenga tanto miedo. Como para reírse de una caricatura, y yo no quería decir una cosa, no es ninguna caricatura. El diablo no sé si tiene cuerpo, no, la Biblia no dice nada, no sé si es rojo, no sé si tiene cola, pero te puedo decir que cuando aparece, muchos hermanos terminan poniendo rojo. El que trae cola, siempre trae cola, no hay problema. Por eso necesitamos a Jesucristo, necesitamos a este buen pastor. Yo soy el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser libres de todo eso. Porque no tenemos que ignorar, vuelvo a reiterar esto, no tenemos que ignorar, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado. ¿Está escuchando? No tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado. Aleluya. El enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Señor, ayúdanos a nosotros a poder entenderlo, poder abrir nuestros ojos, poder mirar en esta mañana, ¿no es cierto?, al participar de esto tan hermoso de la copa y el pan, poder abrir nuestros ojos y decir, hay un enemigo, yo no puedo jugar, no puedo jugar a ser un cristiano, no puedo jugar a ser un creyente, no puedo jugar a tener un poco más o menos de fe, no puedo hacer una competencia, a ver quién tiene más fe, quién tiene menos fe, o hacerme el no sé qué, ¿no? Nada, yo no tengo que hacerme nada, yo tengo que ser la persona que convive con Jesucristo, que acepta a Jesucristo, que reciba a Jesucristo. Y usted me podría preguntar al pastor, ¿de dónde saca de todo esto? ¿De dónde lo saco? No. La palabra de Dios lo dice. Y también la experiencia, en los tiempos que yo no conocía al Señor, yo conocía al Señor, desgraciadamente para mí, pero lo conocía antes, lo conocía al Señor de grande. Tenía 30 años, sí, conviví con un montón de cosas. Yo nací, crecí allí en un barrio de Matadero, de Alcarce, un barrio de mucha gente pobre. Vivíamos por el Matadero, esa era la realidad, vivíamos porque allí se cambiaban, ¿no es cierto?, los animales, las vacas y las ovejas, y allí íbamos los más pibes a buscar y siempre nos daban cosas. Y ahí era una pelea para comer, era una pelea para comer, la comida por día, era una pelea con las circunstancias, con la economía. Y toda mi familia, bueno, yo hoy cuando conocí la palabra de Dios, hoy digo, cuando conocí la palabra de Dios, cuando descubrieron que me di cuenta de lo que el diablo ata a las personas. Entonces descubrí toda mi familia atada por adicciones, atada por estupideces, atada por ideas, atada por culturas, hermanos, que huecas y vacías que no sirven absolutamente para nada. Estuvieron atadas, entonces, ¿a dónde llegaron? No llegaron a ningún lado. Todo mi familia, me da cosa decirlo, pero creo que me entiendo, por eso lo digo. Todos fracasados, Solamente, hermano, cuando el Evangelio comenzó a manifestar en mi familia, y en toda mi familia, entonces comenzaron a entregarse al Señor de a uno, pero ya mis hermanos ya eran muy grandes, ya no tuvieron, algunos no tuvieron oportunidad, algunos sí, pero otros no tuvieron oportunidad. Yo soy el más chico de nueve, así que se imagina. Pero veo que mis sobrinos, y ellos vienen a ser como sobrinos nietos, mira, como sobrinos nietos, pero ellos han tomado el Evangelio y han, hermano, salido de ahí. Han sido libres, ¿me está escuchando? Olvídese de la nena, por favor, interprete esto. Han sido libres, se le abrieron las puertas de la cárcel. Y todo lo que el enemigo destruyó, el Espíritu Santo volvió a reconstruirlo. Todo lo que el enemigo le gustó, el Espíritu Santo se lo devolvió. Todo lo que el enemigo mató, comenzó a resucitar otra vez de nuevo. Las ganas de emprender cosas, las ganas de hacer cosas, las ganas a la vez de ir hacia adelante, de crecer, de alcanzar objetivos, alcanzar metas. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio te lleva a eso, te conduce a eso. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida de abundancia. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es prenderse de Jesús. El secreto es creerle a Él. Y hermano, ser consciente de que hay un mundo de demonios, hay un mundo de brujería, de hechicería, que si vos buscás a Jesús, te dejás las ventanas abiertas para que entre. Y entonces cuando entra el mundo, ¿qué hace? Como dice esta palabra que hemos leído. Te roba, te mata y te destruye. En el orden que vos quieras ponerlo. Pero Cristo vino para eso, hermano. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Alguien busca, por favor, rapidito. Y los más rápidos buscan rápido. Primera de Juan 3:8. Yo sé lo que dice, pero yo quiero que usted lo lea. La segunda parte del texto. Lea porque es importante. Y ahora sus oídos, lo que no leen para escuchar. Porque es importante. Bueno, yo dije que era rápido, pero me tengo que repetir, ¿no? Lea, la segunda parte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hola, ¿está acá de esta manera? Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para desarmar las obras del diablo. Delante de su madre, la gloria a Dios. Sí, diga gloria a Dios con más ganas. Con más ganas, diga gloria a Dios. ¿Por qué va a desarmar la obra del diablo? Él va a desarmar la obra del diablo sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre nuestra ciudad. Hermano, nuestra ciudad atada por el enemigo. Pero creemos que en esta campaña, en el nombre de Jesús, se va a romper las cadenas. Se va a desarmar la obra del diablo. Porque para eso vino Jesucristo, para desarmar la obra del diablo. Vamos a darle un aplauso grande a Él. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermano, el diablo vino para buscar, matar, destruir, el diablo vino para molestar a la raza humana. Pero Jesús vino a la vida para dar vida y vida en abundancia. ¿Para qué apareció? Apareció para esto, para desarmar la obra del diablo. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una familia? ¿Cómo puede ser este hombre, esta mujer, este muchacho, esta chica, con todo un potencial encima? Hablando de la raza humana, ¿cómo puede ser que de pronto, hermano, de pronto, en una noche de locura, en una noche de locura alcohólica, sale con su vehículo que le costó, quizás todavía ni lo pagó, lo están pagando, y agarran una columna y se meten hasta la mitad de la columna dentro del auto? Ahí me estaba contando alguien ayer, yo ni lo vi, pero me estaba contando ahí, que frente a él, un poquito más acá de él, tuvieron que cortarlo al auto. Tuvieron que cortarlo porque se metió hasta la mitad de la columna adentro. ¿Cómo puede ser? Puede ser una persona con los cinco sentidos puestos que destruya, no se hizo nada, menos mal que el sentido no se hizo nada, pero que destruye su capital, que puede hasta destruir su vida. La columna allá de la rotonda, otra vez está en el suelo. No sé cuándo la paran el otro día, al fin de semana la vuelven a la otra vez al suelo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que luchan para comprarse una moto, luchan, pelean, pagan monedita por monedita y se empeñan por acá y por allá, y hasta que se compra una moto y después utilizan la moto como si fuera un sicario, porque las motos se convierten en sicario? son matadores de hombres y de mujeres. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo entendemos? Con cinco sentidos puestos, ¿cómo puede ser que se arregle una moto que nunca anduvo, ni a 20, ni a 30, apenas andaba en un bicicleta, se suben a la moto y salen a 150, 160? ¿Cómo puede ser? El ser humano sin Dios, déjeme decírselo de esta manera, el ser humano sin Dios, y ahí se muestra la obra del diablo, es irracional, no razona. Por eso el ser humano viola los niños de su raza, de su propia raza. Algo más degradante que eso es imposible. Por eso el ser humano se mata el uno a los otros por envidia, por celos, por contienda, por no callarse la boca simplemente. Yo decía el otro día y aconsejaba a las damas de la iglesia y lo voy a seguir diciendo. Fíjense bien lo que hacen. Fíjense bien lo que hacen. No empujen a su marido a la pelea. No le empiecen a decir, vos sos siempre el mismo estúpido, siempre el mismo idiota, todo el mundo te broma, todo el mundo te usa, todo el mundo hace esto, aquello, lo otro. Y los empuja. ¿Qué quiere? Que tu marido vaya a pelear. Piensa lo que están diciendo, piensa lo que están haciendo. Se va, le van a llamar por teléfono y le van a decir, bueno, a ver, elegí la opción, ¿dónde está tu marido? ¿En el hospital? ¿En el cementerio o en la cárcel? ¿Y dónde está el orgullo? ¿Dónde está el orgullo, pastor, entonces? ¿Qué orgullo? El orgullo de haber conocido a Cristo, reconocer que necesitamos de Dios y volcarnos a Dios. Y si tu marido, aleluya, actúa de una manera que a vos te parece que está mal, orá por él. Orá para que el enemigo no abuse de él, para que no lo esclavice, para que no lo maltrate, para que no sea siempre el mismo tonto. No, hermano, yo digo esto, y lo digo para mí, no lo digo por nadie, pero lo digo para mí. Yo prefiero ser el tonto y el estúpido, pero irme al cielo. ¿Me está escuchando? El tonto, el estúpido, el que siempre me broma, el que siempre usa de mí, el que siempre me engaña, el que siempre... Déjalo, tranquilo, ya Dios le va a cobrar. ¿Y sabes qué? Muchas veces veo la mano de Dios que es así. Veo la mano que tiene Dios que es así. Porque Dios le da a cada uno su recompensa. Porque Él vino, hermano, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hermano querido, aleluya. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Jesús, para desarmar las obras del diablo. No, ahora está la filosofía nueva, ¿no? Esa nueva filosofía. Anoche o ayer estábamos escuchando ahí en la televisión a uno que estaba hablando. No, el matrimonio no. 5 años, 6, 7, ya está, ya fue. Primero dicen el agarradito de la mano, nos reíamos con el hijo, nosotros nos acordábamos de algo, ¿no? Ustedes ya se imaginan qué, ¿no? Agarradito de la mano, amasando, todos los días pasando. Después dicen, a los 2 o 3 años, uno por allá, el otro por acá, y tú venís, anda boba, como yo. Mentiras del diablo, hermano. Yo hace 42 años, 45, y todavía seguimos agarrando la mano, y todavía me encanta agarrar a mi esposa de la mano, todavía me encanta abrazarla, me encanta seducirla, me encanta tenerla enamorada, me encanta servirla, me encanta hacerla sentir bien, me encanta hacerla reír. Hola. Son mentiras del diablo. Aleluya. Y tal vez, ¿sabe qué? Recibo como recompensa. Burla, risa, no. Recibo como recompensa también caricias, también buenos tratos, también servicio. También recibo lo que siembro. Pero el diablo no quiere eso, el diablo está en contra de todo eso. El diablo no quiere que prosperemos, el diablo no quiere que seamos sanos, el diablo no quiere que seamos libres, el diablo no quiere que seamos felices, el diablo no quiere, hermano, que preparemos una buena comida, o no sea una comida que nos guste, o la comida que sea, hermano, y podamos tomarla en paz. Hola. Aleluya. No quiere Dios, el diablo sabe que quiere, el diablo quiere que durmamos uno en cada cama, el diablo quiere que comamos uno primero, otro después, el diablo quiere gritos, imposiciones, el diablo quiere peleas, el diablo quiere pobreza, el diablo quiere desesperación, angustia, y como única solución un pedazo de piola para ahorcarte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para desarmar las obras del diablo. Aleluya. Mirá, San Mateo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Mateo 12. ¿Lo encontró? El verso 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Diga gloria a Dios. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonio, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echa fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué no echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, escuche bien esto, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el reino de Dios ha llegado a nosotros. Porque vemos que en el nombre de Jesús los demonios tienen que retroceder. En el nombre de Jesús, hermano, aleluya, los demonios tienen que huir. En el nombre de Jesús, los demonios tienen que obedecer. Hola, hermano, la iglesia tiene que entender esto. En el nombre de Jesús, la iglesia tiene autoridad. Cuando digo la iglesia, digo usted y yo. Tenemos autoridad. Ahí andaba el hermano Eduardo soñando con Sandra. Bueno, él soñaba con Sandra, no es que Sandra soñó. Pero andaban en una lucha por un bebé, que estaban, ¿cómo se llama?, luchando en el sueño. Y hermano, Dios va a poner delante de nosotros luchas, pero tenemos que luchar. ¿Y cómo vamos a ganar la lucha? No la vamos a ganar, hermano, a las trompadas, ni a las piñas, ni a los rajuniones. Y algunos tenemos las uñas afuera, ya, ¿viste? Ya nos dejamos las uñas medias puntuditas, ya, porque enseguida sacamos las uñas y atacamos. Sacamos los colmillos, pero no es así, hermano, aleluya. Nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha, aleluya, es en el mundo del espíritu contra los demonios. ¿Y sabe cómo vamos a vencerlo? Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si Jesús, hermano, podía hacer estas cosas, fíjate, había un hombre allí, que estaba el hombre, tenía tremendos problemas, ¿no? Endemoniado, dice, ciego y mudo. ¿Y qué hizo? Le sanó, dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y allí se levantó, enseguida nomás se levantó la crítica, enseguida nomás saltaron los fariseos. Si no, es que no echa fuera los demonios en el nombre de Dios, lo echa por Belcebú, o sea, el diablo mismo. Pero Jesús le dio una explicación, y una explicación que es válida. Para eso vino Jesús, para desarmar las obras del diablo. ¿Quién no había puesto a aquel hombre mudo y ciego? Vamos, contésteme. ¿Quién? ¿Satanás? Claro. ¿Tiene mierda? ¿Qué le pasa? ¿No estoy hablando claro? Voy a tener que hacer algunos cursos para hablar más claro. Es la obra del diablo establecida. Ese hombre estaba mudo y ciego porque el diablo había entrado a su vida. ¿Qué puerta le había abierto el hombre? No sé. ¿A dónde había recurrido el hombre? No sé. ¿Qué andaba practicando? No sé. Quizás estuvo practicando, no sé, hermano, de esas cosas raras, de matar gallinas, del jueguito de la copa, de consultar el espíritu de los muertos, no sé. Pero el hombre se enganchó, los demonios lo tenían bien atado. Estaba bien ciego y bien mudo. Y quizás, hermano, no haya muchas personas que no están ciegos físicamente y no están mudos físicamente, pero están ciegos y están mudos, hermano, aleluya, espiritualmente. Porque no alcanzan a ver la verdad, porque no saben hablar la verdad, no pueden escuchar la verdad, no pueden ver la verdad, no pueden ver con claridad las cosas. Este hombre estaba atado. ¿Cuántas personas hay, hermano, que usted y yo conocemos? Y si lo podríamos hablar y usted le daría oportunidad para que usted hable, tendríamos tremenda cantidad de gente que me decían así: fulano, sultano, yo me acuerdo, y de este, y de aquel, y del otro. ¿Y cuántas personas, hermano, como hemos dicho hace un momento, y no nos estamos captando de eso, pero cuántas personas se han quitado la vida? Han terminado con un tiro en la cabeza o ahorcados, colgados de un árbol. Porque no le encontraron la vuelta, no le encontraron salida, no le encontraron respuesta. Porque el diablo lo ató de tal manera que lo dejó atado. Pero para eso vamos a hacer la campaña, para eso vamos a predicar el aire libre. Para eso no estamos teniendo las reuniones. Para eso estamos orando, para que la obra de Dios sea manifiesta. Para que la obra de Dios, hermano, pueda desarmar la obra del diablo. No vamos a hacer campaña para hacernos ver, para decir que vamos a armar unas carpas grandotas, para decir que vamos a poner unas luces que va a iluminar todo el campo, para qué sé yo, no sé qué otra cosa puede ser. No, querido. No, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Cualquiera me podría preguntar, ¿cuál es el objetivo suyo, pastor? ¿Cuál es el objetivo? Claro, el objetivo suyo es que la iglesia crezca, que esto, que aquello, que lo otro. Sí, es cierto, hermano, que la iglesia crezca, ha sido el anhelo desde un principio. Pero ¿sabes cuál es el objetivo mío? El objetivo mío es que la gente con el Suárez conozca a Jesucristo. Que la gente con el Suárez entienda que Jesucristo es la única respuesta y la única salida. Que no me gaste en plata en talismanes, que no me gaste en plata en brujos y hechiceros, porque es por el contrario que a veces atan más. Y es retroceder. Pero la obra del diablo, lo único que lo puede desarmar es Jesucristo. Para eso vino Jesús, para hacer lo que hizo con este hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hay otra escritura en San Lucas. Ya la última escritura que estamos participando de esto hermoso que es la Santa Cena. San Lucas capítulo 10 también. No, perdón, 13. Del 10 al 17 capítulo, perdón, a ver, voy a mirar bien. El capítulo 13 del 10 al 17 lo va a leer el pastor Puerta. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué le pasaba a la mujer? Estaba encorvado, o sea que estaba inclinada hacia adelante. ¿Qué le había pasado? Y levantó una bolsa de harina, no sé, digo yo harina porque siempre estamos con la harina y no patente. Hizo una mala fuerza con el puentón de la ropa. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué dice la Biblia suya? Satanás la había atado. ¿Qué dice? Satanás la había atado. No, no escucho bien por acá, ¿qué dice? Satanás la había atado. Aleluya, gloria a Dios. Y si Satanás la había atado, ¿quién la puede desatar? Y Pedrito, el curandero, la curandera de no sé cuánto, que usa 4 sapos y 3 ranas. El otro curandero es más famoso porque mata gatos y deshuella ahí con la sangre de gato, te hace la cruz. Y entonces, ¿quién podía desatar a esa mujer? ¿A dónde habría ido? La palabra está llena de esos casos. Y muchas veces dice la palabra, y gastó todo lo que tenía. Y a veces parecería que la última opción, cuando ya no hay más salida, cuando no hay más respuesta, la última opción va a Jesús. Mientras tanto gastaron todo lo que tenía, agotaron todos los recursos. Pero, hermano, aleluya, esta campaña se está haciendo, justamente para darle a la gente la oportunidad de conocer a Jesús. Y la oportunidad de que usted y yo podamos conocer más a Jesús y podamos ver, hermano, podamos ver, aleluya. El celular. Ah, no, este ya. Bueno, gloria a Dios. Podamos ver la gloria de Dios. Podamos ver la obra de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y como decía Ana María hoy, ¿cuál es la especulación por la campaña? Y hay muchas, pero sí, hay gente que me pregunta, ¿eh? ¿Y cuánto costó? Me acuerdo cuando arrancamos y hablaban de 400 y hablaban de 600 mil pesos. Y alguien llegó a tirar una cifra de 700 mil pesos. Dijo, yo no voy a la cuenta, le cobro a los pastores 700 mil. ¿Dónde va a ser 700 mil pesos? ¿A lo que no me ven más? Yo no lo conozco más. Agarra 700 mil pesos, tengo 700 mil pesos para pagarle. Entonces, hermano, ha costado dinero, claro que ha costado dinero. Pero ¿querés que te diga una cosa? Es dinero bien invertido. Bien invertido, porque lo vamos a recuperar en alma. Si yo veo una familia restaurada, si veo un hombre, una mujer libre, si veo una mujer como esta, hermano, que por 18 años Satanás la tenía atada. 18 años, pastor. 18 años, 18 años, ¿qué te parece? ¿A dónde se metió la mujer? Vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿A dónde se metió la mujer? ¿Dónde anduvo? ¿Qué anduvo consultando? Y capaz después delante de un plato con agua, con aceite que le echaban ahí, y entonces que sí, que la envidia, que no la envidia, que no sé lo que esto, que el maldiojo, que qué sé yo. Y entonces, ¿dónde se agarró su demonio? Y de pronto por mirar la cosa se quedó ahí, la preocupó para más. Se me imagino yo, no sé. Hola. ¿Eh? En algún lado se tuvo que agarrar. O quizás le mandaron acá huesitos del cementerio y fue recogiste y quedó ahí seca. Y le quedó la cintura seca, te la ató el diablo. Ahora, ¿te parece bueno? ¿Te parece fantástico? Nosotros por ahí nos esbozamos una sonrisa, pero es la realidad. El diablo hace esas cosas. Porque vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Vida en abundancia. Sabéis que muchas veces, con todas las mejores intenciones, todas las mejores intenciones, por ignorancia lo hacen. Vuelvo a repetir la palabra ignorante. No sé por qué estoy usando tanto la palabra ignorante hoy. Pero a veces por ignorancia lo hacen y creen que están haciendo lo mejor. Y entonces agarran a la criatura, los padrinos, los famosos padrinos, y le dicen los padrinos para que le vaya bien, y entonces agarran y van y hacen un pacto, ¿no es cierto?, con algún brujo, con alguna medallita, y entonces le traemos de regalo al ahijado, a la ahijada, en este caso sería la ahijada, Dios la libre, pobre. Le traen una medallita ahí, con un trabajo del mundo del ocultismo, y atan su alma. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, hermano, los abuelos, y no, porque para que el nieto, mire, ¿quién no quiere, qué abuelo no quiere lo mejor para su nieto? Lo digo como abuelo. ¿Qué quiero yo para su? Lo mejor. Lo mejor. Entonces, le parece que, bueno, entonces se van a un lado, al otro y por allá, y vienen con pactos satánicos, le traen prendas, le traen cuadritos, le traen cosas, hacen pactos, pagan. Y después a la obra de Dios, hermano, la obra del diablo se manifiesta. La obra del diablo se manifiesta sobre esas criaturas. Crecen atados, crecen perturbados. Y a veces no simplemente son los padrinos y los abuelos. A veces son los tíos y a veces son los propios padres. Los padres los que hacen ataduras. Y van a consultar a gente que le haga ataduras, que le haga trabajos. Y después, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo quebramos eso? Y empezamos a recorrer, nosotros también vamos a consultar a los mismos para que rompan. Los mismos hicieron el pacto, te van a hacer, hermano, cada vez, en una palabra, cada vez te van enterrando más. Entonces, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para perdonar nuestros pecados, para que tengamos vida en abundancia. Pero vino, hermano, aleluya, para desarmar las obras del diablo. Levante su mano y diga gloria a Dios. Aleluya. Mire, el otro día hablaba con la Yelena y con Miguel. Y bueno, hablaba un montón de cosas, siempre hablamos un montón de cosas en la vida. Y le dije, chicos, lean la Biblia. Oren. Ahora, empiecen ahora. Que son los primeros días de familia, los primeros días que se casaron. Hace una semana que se casaron, pero ya empiecen a leer la Biblia y a orar. Comiencen a clamar y a reclamar el nombre de Jesús sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su hogar. Aleluya. No sé si Sandra lo hace o no lo hace, tampoco quiero investigarlo si lo hace o no lo hace. Yo le aconsejé, Sandra, cuando entregas tu negocio, entrar en el nombre de Jesús, reclamar el nombre de Jesús, poner el nombre de Jesús de por medio de que el nombre de Jesús esté presente ahí. Aleluya. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Aleluya, yo abro la puerta o abro la puerta y yo vamos a entrar, yo entro a mi negocio en el nombre de Jesús, vivo en el nombre de Jesús, vivo reclamando en el nombre de Jesús la clientela y vivo reclamando la sangre de Cristo para que ningún demonio entre a perturbarlo. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Ahora, claro, yo soy superior. No soy superior, hermano. usted también tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, póngalo por obra. Se va su esposo a trabajar, a las damas les digo, se va su esposo a trabajar, ore antes que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Sale su esposa, ore usted como sacerdote, hermano querido, ore por su familia, va su niño a la escuela, ore por ellos, que Dios guarde la entrada y la salida en el nombre de Jesús, que Dios los proteja, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Amén. Ah, claro, por accidente que hay patrón, no. Está bien que lo guarde por accidente, pero hermano, los demonios, el mundo de los demonios que hay. Fíjese lo que está sucediendo. Fíjese lo que está pasando, amados. Aleluya. Entonces necesitamos que Jesús nos guarde, que Jesús nos proteja, que Jesús nos cuide. No es un juego, no es que usted no tiene otra cosa que hacer de las 10 de la mañana a las 2 y media, a la 1 que termina la reunión. Usted no tiene otra cosa que hacer y entonces como no tiene otra cosa que hacer, yo tampoco tengo que hacerlo, juntarlo. No, querido. No. Estamos juntos para adorar a Dios y para buscar de Dios. Y si usted necesita de Dios, yo le voy a dar la información, yo necesito el doble. Necesito el doble porque yo quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen abuelo, quiero ser un buen pastor, quiero ser una buena persona dentro de la sociedad. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Solamente, aleluya, de que Jesús ponga la mano sobre mi vida. Solamente, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra cosa. Y no, pero yo tengo el santito, no sé, y la billetera que tengo tanto ahí. Que, no, si querés que te diga una cosa, no te sirven de nada. Lo único que te molesta y te hace peso en el bolsillo, nada más. Aleluya. Buscar a Jesucristo. Sí, Señor, ayuda. Buscar a Jesucristo. 18 años la mujer atada. Después se nota que se entiende que reconoció que necesitaba de Dios. Y empezó a ir a la sinagoga. Y fíjate que ni era lícito que estuviera en la sinagoga. La mujer no tenía que estar. No sé qué estaba haciendo, no me creí. Pero estaba. Estaba, yo creo que venciendo las dificultades estaba, porque sabía que en un momento, en un tiempo, Dios podía hacer algo, porque seguramente había probado con todo y no había encontrado solución en ningún lado. Los huesitos que se metieron no le habían dado resultado, los talismanes que le habían dado no le habían dado resultado, los amuletos que le habían dado no le habían dado resultado, le habían hecho 20.000 cosas, no le habían dado resultado, seguía más encorvada que antes todavía. Imposibilitada, no sé, no dice la edad, me imagino, quiero creer que una mujer mayor, una mujer no anciana, pero mayor por lo menos, con movilidad propia, porque estaba ahí, tenía movilidad propia, pero tenía el problema. Pero cuando la vio Jesús, y aunque era sábado, aleluya, gloria a Dios, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Él era el único que podía y tenía autoridad, y sabe una cosa, es el único que tiene autoridad para desarmar las obras del diablo. Amén, sí, es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Es el único que tiene autoridad, aleluya, para que tú puedas restaurar alguna situación, algunas cosas en tu vida. Aleluya. Es que yo tengo una fe tremenda, pastor, yo también tengo una fe tremenda. Pero ¿sabe qué? Si no ponemos esa fe en Jesucristo, no va a andar. No va a andar. ¿Y cuál es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es que yo voy al culto de oración, que yo voy a las reuniones, que yo busco a Dios, que yo practico la vida cristiana, que leo la Biblia, que tengo mis devocionales con Dios. Hermano, de pronto decimos Santa Cena, de pronto decimos el pan y el vino. Aleluya. Que hay un pedazo de pan aquí que yo acabo de comprar. Que alguien lo hizo, lo amasó, dejó que se leudara, y después que se leudara, ¿no es cierto?, lo llevaron al horno y lo cocinaron. ¿Qué quiere decir con esto? Un pedazo de pan común. Pero ¿sabes qué? Puesto aquí, delante de nosotros, esto simboliza el cuerpo de Cristo. Amén. Hola. Simboliza el cuerpo de Cristo. Y en esta manera tenemos que creer. ¿Y qué hay acá? Y hay vino. No sé qué vino es, no sé ni qué marca es, porque compré y conseguí, porque fui a la cooperativa, compré. Cuando llegué a la caja, me encontré con que la cajera me dijo, no, hasta las 10 de la mañana bebida alcohólica no se puede vender. Así que fuimos a la colonia, cuando volvimos de la colonia pasamos por un almacencito ahí y compramos el vino. Pero ¿sabe lo que significa? Significa la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo que fue partido y molido por nosotros y la sangre que fue derramada por nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que, hermano, valorar, eso es lo que tenemos que tener presente, lo que tenemos que tener por delante. Bueno, está bien, yo voy el domingo a la iglesia, tranquilo. Aleluya, nadie te está diciendo que te pongas nervioso. Siga tranquilo, siga tranquila. Pero necesitamos de Dios. Amén. Necesitamos. instante, Dios. Aleluya. Hay una escritura acá. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo esto en memoria de mí. Y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer todas las veces que vienes en memoria de mí. ¿Qué quiere el Señor? Que recordemos la muerte de Él. Recordemos la victoria que Él obtuvo. Hermano, claro, entonces nos quedamos con la victoria que Él obtuvo, pero no. Es como, hermano, decir en la victoria que yo alcancé junto con Él. Porque sabe una cosa, vos y yo estamos con Él. Estamos con Él y estamos con Él. Mirá, hermano, aleluya. ¿Sabes qué? A veces tenemos esa fe o ese don de fe que Dios nos dio y no lo sabemos utilizar. 5 minutos más. ¿Sabes qué? Está dentro de nosotros, está Jesucristo dentro de nosotros y no lo sabemos utilizar. Mirá, yo te voy a decir algo. Allí al lado de la puerta del garaje, casi ahí, tenemos un arbolito de limón. Y alguien me regaló y lo plantamos ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí ha estado creciendo el arbolito y ahí ha estado unos 2 años. Tito lo cuidó muy bien, lo tapó y por eso el árbol tiene mucha fuerza, ¿no es cierto? Le permitió la grada, ahora ya es adulto, ahora ya está destapado. Y entonces usted lo mira desde la esquina, lo mira desde acá, y usted ve un arbusto así más o menos, porque más alto que esto no es, un arbusto ahí todo verde. Y usted desde lejos puede decir, bueno, hay naranja, los de mejor vista, no sé, pueden decir, no, hay mandarina, no, la hoja es más ancha, los que tienen mejor vista pueden decir, es de limón, pero son conclusiones, son cuentas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Podemos sacar una cuenta, pero ¿sabes una cosa? Cuidado. Si vos te arrimás y estás más cerquita, vos te vas a dar cuenta que ese árbol está lleno de limones. Limones de un tamaño ya casi lo que tiene que ser el tamaño del limón. Está lleno, tiene una cantidad, el hombre está mirando, tiene una cantidad tremenda. Pero tremenda la cantidad de limones que tiene. Pero usted de lejos no lo ve. Pero ahora cuando viene más, que va pasando el verano, porque es un árbol de 4 estaciones, así que en cualquier momento van a comenzar a tomar diferente color y se va a empezar a distinguir el color clarito, el color amarillo, que los limones van alcanzando, y entonces todo el mundo que pasa va a decir, ¡uy, mirá qué linda planta de limón! Hola. ¿Sabes una cosa? Que nosotros buscamos a Dios, y quizás de pronto no ves nada. De pronto te ves como todos los otros árboles, pero de pronto cuando Dios comienza a obrar, cuando Dios comienza a mover su mano, cuando Dios comienza, hermano, a desarmar las obras del diablo sobre tu vida, oh gloria a Dios, ahí comienzan a aparecer los verdaderos frutos. ¿Me están entendiendo? Ahí comienzan a aparecer los verdaderos, los auténticos frutos. Ahí comienza, hermano, a todo el mundo a darse cuenta. Es un limonero, y lo ven a las 2 cuadras y dicen, mirá qué hermoso limonero. Aleluya. Y un día, hermano, cuando Dios haga una obra con tu vida y con la mía, la gente va a decir, aleluya, ahí va un cristiano, ese es un cristiano. Está Cristo con él. Aleluya. Está Cristo con él. Cristo está en él. Cristo desarmó las obras del diablo por ese hombre, esa mujer. Hoy caminan con la cabeza levantada. Aleluya. No es que somos mejores que nadie, ni vamos sacando pecho sobre nadie, ni cosas que se parezcan. ¿Sabe qué? Aleluya, no necesitamos decir nada. La gente nos ve. Mire, todos los días, por consecuencia, los mandados, digo esto para la gloria de Dios, pero no buscamos esto tampoco, fíjense, no buscamos nada, pero todos los días tenemos que ir a cooperativa a ser mandado. Y ya la gente de la cooperativa nos reconoce. Y entonces, por ahí, de pronto, el otro día alguien nos decía, dice, ay, ustedes siempre juntitos, siempre están juntos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una demostración, hermano, de que Cristo está con uno. Una demostración de que tenemos algo diferente. ¿Me está entendiendo? Ahora lo buscamos y lo forzamos. No forzamos ni buscamos nada. Es natural. Es como natural de que esos limones se van a poner amarillos. Busca a Dios. Y también tus limones se van a poner amarillo. También va a aparecer amarillo, habla de la bendición de Dios. Habla de lo que Dios va a producir. Aleluya, de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Cristo vino para eso, para desarmar las obras del diablo. Levante su mano, diga gloria a Dios. Vamos, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Él vino para eso. Y Él va a desarmar las obras del diablo. Va a desarmar las obras del diablo. Yo lo creo con todo mi corazón en esta ciudad. Mira, hermano, vamos a ver cosas tremendas. Vamos a ver cosas maravillosas. Aleluya. El otro día la expectativa, ¿no? Con Miguel, dice, voy a andar con los endemoniados con brazos, ¿no? A veces lo decimos, no sabemos, nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cada uno tiene su expectativa. Acordate lo que yo te digo, todo lo que vos tengas como expectativa es chiquitito así, a consecuencia de lo que Dios va a hacer. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Si lo crees, denle un aplauso grande al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo está en nuestras vidas. Él vino para eso. ¿Cómo no voy a ir el día sábado, que esto, que lo otro, todo el legalismo, todo? ¿Cómo no vamos a desatar, dijo Jesús? ¿Cómo no vamos a desatar a esta mujer que por 18 años el diablo la ha tenido atada? ¿Cuántas personas habrá al menos de años atadas en la ciudad? Atadas por el alcohol, atadas por la droga, atadas por la homosexualidad, atadas a las adicciones, hermano. Atados a culturas y tradiciones y costumbres paganas que no sirven absolutamente para nada, que son huecas y son vacías. Pero Él va a hacer una obra extraordinaria. Pero en esta mañana si podemos creer, aleluya, si podemos confiar, gloria a Dios, también el Espíritu Santo va a hacer algo. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Así que leemos esta palabra, dice, amada, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por este pan, póngase de pie por favor. Vamos a orar por este pan y vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga este pan. Este pan, hermano, un pan, vuelvo a decir, que no tiene ninguna cosa rara, es un pan comprado, te voy a decir, comprado en la cooperativa, no le estoy haciendo propaganda, porque me quedó mal de pasada, compré ahí, para que sea fresquito, lo podía comprar ayer, quise comprarlo hoy para que sea fresquito. Un pan común, pero ahora, al partirlo, lo vamos a convertir en el cuerpo de Cristo. Aleluya. En el cuerpo de Él, el cual vamos a compartir, gloria a Dios, vamos a compartir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.